Día de la raza. Día de la raza. Día de la raza. Día del avasallamiento español. 12 de octubre. Nada que celebrar. El día de la raja me lo meto por la raja. O me lo paso por la raja.